Hola, ¿me escuchás? Te hablo a vos, oyente. Sí, a vos. Estás acostumbrado a que no te hablen, ¿no? A grandes radios que dicen que piensan como vos, pero después se cagan en lo que dicen. A radios jóvenes, con tipos de 50 que quieren hacerte creer que se identifican con tus ideas, que tienen tus problemas, que te dan consejos de vida. Pero Radio Acme es distinta. Radio Acme sí te escucha. ¿Qué? ¿Un tema de qué? ¿Un tema de rock set? ¿Esa mierda querés? ¿Por qué no te vas a recalcada con tu madre, hijo de puta? Radio Acme, diplomacia cero. Esto es Materia Gris, un programa que tiene de todo y no se guarda nada. En la conducción, Juan Lentino, Ricky Cambra y Rochi Cañas. Estamos para cualquier cosa. Una nueva temporada de Materia Gris. Volvimos al aire. Volvimos al aire después. ¿Puedo decir? Después de un año. ¿Puedo decir? Sí, sí, volvimos al aire. Volvimos al aire. Y para quedarnos. Según las cuentas, da programa número 52. ¿Y vos llevaste las cuentas? Tengo los programas todos grabados en casa. Quiero, Mate. Tengo todos los programitas en diferentes carpetas chequeando por número. Y la pregunta es, ¿los escuchás o los guardaste al pedo? Los escuché un par de veces. Qué banquinas ambas, ¿sí? Era para cualquier cosa. Era para cualquier cosa. Y sigue siendo para cualquier cosa igual. Bueno, me siguen acompañando, como hace dos años, Ricardo Cambra o Ricky Cambra y la señorita Rochi Cañas. Yo hace un año que no la veo y está mejor que antes. ¿Ah? Está más linda que antes. ¿Está bien? Yo te lo quiero decir. Estás como Jorge Ané, estás más linda que nunca. No, pero esa es la de adelgazar, ¿no? Claro, nunca, claro. Así que, ¿qué los trae? ¿Cómo les cayó la sorpresa de volvemos al aire? Excelente a mí. ¿A vos? Yo lo estaba esperando realmente. Extrañaba los micrófonos, extrañaba el aire y los extrañaba ustedes. Muy bien. Tenemos una ausencia, tenemos una baja en el camino. ¿Sí? A ver, ¿quién puede ser? A ver, déjame pensar. Que debe estar escuchando en este momento. ¿Puede ser que sí? Quiero creer. Le mando un beso a Arturito, si está escuchando le mando un beso. Quiero creer que me está escuchando. No sé si me acabo de mandar un mensaje al celular, pero está escuchando seguro. Bien, pero le mando un beso. Que si, ¿no? Que esté escuchando, que llame. No, seguramente va a llamar. Yo ya le dije de llamar para decir, al menos, dar excusas. ¿Puedo decir que va a llamar? Porque a mí me dijo, no voy por tal cosa, pero quiero que llame para dar una excusa. ¿Y qué te digo? ¿Por qué era la tal cosa? Nah, pero son cosas que tiene que llamar y explicar él. Ah, bueno. Son cosas que tiene que llamar y explicar él. Estaba ocupado el muchacho, me parece. Y no sé. ¿Lo estás quemando al aire? No, ¿te parece? También estaba escuchando Pablito Montiel, nuestro querido, seguramente también. El mudito, el famoso mudito del programa. En sus comienzos. Que no hablaba nunca. No hablaba nunca y jugaba al Tetris. Otra oportunidad. Al Tetris. Ahí está. Novedades en el programa es que vamos a tener ahora, en media hora más o menos, a Mauricio Saldívar, el hombre del clima del Canal 13. Muy bien. Dándonos el clima para la semana. Eso es algo que puedes conseguir vos solo, ¿no? Son cosas que pasan. Twitter todo lo puede. Vos decís, yo tengo un Twitter indescifrable que tengo 5 seguidores. Twitter todo lo puede, no es así. Es Juan Lentino todo lo puede. No, y Twitter también. Te tiene que seguir Twitter. La persona. Bueno, pero con Twitter Juan Lentino todo lo puede. Está bien. ¿Qué hace? ¿Los internás, por ejemplo? No. Los enferma. Vení. Y viene. Así que seguramente dentro de una media hora más o menos lo... vamos a estar llamando. Ahora tenemos. Vamos a decir porque fue. Ubicarnos geográficamente. Geográficamente estamos en como se dice ahora, georreferenciarnos. Exactamente. Por Square M. Estamos en, entre las avenidas Álvarez Thomas y Federico Lacroce, en el bar República de acá. Bien. Un famoso cantobar y ahora está tocando una banda que se llama Natural. Bien. Según entendido, es un hijo Germán. ¿Una banda qué? Una banda que se llama Natural. Pero dijiste algo. Pero está tocando en vivo, boludo. Está tocando en vivo, no sé. Estamos sordos. Acá me dicen que. Sí, sí. Que no quiero decir. Me lo como. Cómetelo. Cómetelo. Este. Menos mal que fue masculino. O hablo más fuerte. O habla más fuerte también. Este, sí. Este, vamos a ver. ¿Te colgaste? Sí, ahora. ¿Te colgaste? Me colgué. Perdimos en vamos el momento. Yo digo que volvamos a las viejas épocas en las cuales contábamos de nuestro fin de semana. Ah, pues, el más interesante creo que lo tiene acá la señorita. Bueno, sí, seguramente. Vamos a empezar por vamos ella. Vamos a empezar por el ella. Mío así fue pensamos. Bomba, así fue pensamos. Bomba, sí, por no eso, por eso, por eso. Nada lo puede superar. No, el mío fue espectacular, ¿eh? Ah, no, mi fin de semana fue muy divertido, pero es un fin de semana excepcional. No. No, me hacen gestos vulgares acá y la respuesta es no. Yo estuve laburando. Está bien. Bueno. ¿Fue muy divertido laburar? Y sí. Bien. ¿Vos empezás a contarme? ¿Yo te puedo hacer preguntas? Vos podés preguntar. Bueno, dale. El viernes a la noche viajé a Santa Fe para las elecciones primarias por gobernador. Estuve en Rosario, viernes, sábado y domingo, trabajando, muchachos. Está bien, trabajando. Estuve preparando las presentaciones, el evento, organicé todo lo que se trata del búnker de uno de los partidos. Cortame con esos gestos. Para que te acerques al micrófono. Organicé todo en el búnker de uno de los partidos, estuve haciendo videitos para las presentaciones. Videitos, videitos, exactamente. Creo que acá los cuatro hombres que estamos acá en el presentes en la radio pensamos en lo mismo. Bueno, chicos. Lo que pasa es que el oyente no conoce a Rochi, una chica voluptuosa. Está bien. Como @RochiHC, que me buscan en Twitter. Bueno, te tenías que hacer preguntas. Bien. ¿A cuál de los candidatos le das? ¿A cuál de los candidatos le doy? A ninguno. Lamentablemente tenemos candidato que me cago de hambre. Bueno, pero tenés que elegir a uno. De Santa Fe ninguno. Tenemos un candidato en Entre Ríos que está interesante, pero en Santa Fe ninguno. No es para elegir, ¿viste? Esto no es para elegir. No, pues si no me voy a decir, no, pues en Tailandia hay uno. Bueno, si tengo que elegir a uno. De Santa Fe. Me cago de hambre. El fin de semana. No, vos tenés diferentes perfiles. A ver. O sea, vos tenés a Delcel, que es un tipo cómico, un tipo simpático, que te entra por la simpatía, ¿no? Te empieza a aflocar haciéndote chistes. El perro Rossi tenés también. Rossi es un soldado, Rossi es un trabajador, Rossi va al frente, ¿entendés lo que quiero decir? Rossi no te va a dejar a gamba. Bueno, eso pero lo no, sabes. Tenemos Esperá. Problemas ideológicos. Eso es otra cosa. Eso otra ya cosa. Excede. Nah, eso excede. Eso ya lo excede. Tenés a Rafael Bielsa que te entra por el lado. No, te mira, entra. Si tengo que elegir a uno de los muchachos de Santa Fe, y aclaro que es por descarte, lo elijo a Perotti. Bien. Omar Perotti. ¿Por qué? O sea, físicamente te vas. Es el menos peor. Muchachos, están haciendo elegir por descarte. Está bien. Pero bueno, ¿y entonces? Y entonces estuve ahí, pero no estuve con Perotti. No lo vi a Perotti, y no lo vi a Rossi, y no lo vi a Bonfatti. Y seguimos descartando hasta que alguna descubra con. No, bueno, estuviste con Miguel Delcel. Estuve con Miguel Delcel y con Osvaldo Salomón, que es el candidato a vicejefe. Estuve también con algunos de los ministros que ya tiene elegidos, estuvimos con diputados, legisladores. Tuvo un montón de votos, Miguel Delcel. Tuvo 240.000 votos. Un montón. ¿Qué porcentaje es eso? 15%. Un montón. Dentro de salió tercero en Santa Fe respecto de los demás candidatos. Adelante suyo estaban solo Rossi. Un montón. Teniendo en cuenta que la sorpresivo gente además. Porque es inesperado, no es un candidato clásico. 16,3%. En votos creo que era 290.000. ¿Sacó Bielsa? Creo que Bielsa no apareció. Bielsa no apareció, apareció Bonfatti. por el socialismo. 260.000. Quedó tercero, no está tan mal. Está reñido, ¿no? Reñido. Y además, además lo que está pasando acá es que Perotti, que era un candidato peronista, va a absorber los votos Miguel del Cel, porque Rossi es, representa a la 125 en Santa Fe y el campo lo votó Perotti, con lo cual, si hay que votar a alguien... Mirá que el peronismo nunca vota a otro. No vota a otro. Mirá que el peronismo nunca vota. Pero esto es Unión Pro Federal. Mirá el peronismo. Si algo aprendimos es que el peronismo no te vota. Te la puede dar por atrás en cualquier momento. Veremos qué pasa el 24 de julio. Nada, está bien. Yo estoy perfecta. Pero lo que pasa es que vengo con la emoción de un fin de semana de laburo, de gestión, de ahora trabajo. Ahora te vas con la tierra. Refrescate. Vos decís que Miguel del Cel tiene chance de ser gobernador de Santa Fe. Yo creo que va a salir segundo. Eso no es tener chance, eso es salir segundo. Eso ya es salir segundo. Yo dije que va a salir segundo. No, como dice Traverso, el segundo es el primer perdedor. Perfecto. Como María Traverso, gran prefiero ser el primer perdedor que el último. No sé. Pues yo te pregunté, ¿vos crees que...? Buena contestación. ¿No es una respuesta booleana? O sea, ¿sí o no, 0-1? ¿Tiene chances Miguel del Cel de ser candidato a gobernador? De es ser candidato. Gobernador de... Sí, tiene chances, creo yo. Bien. Bueno, está bien. Es una opinión. Respetable. ¿Qué te pasa? ¿Te vas? No, te vayas, por favor. ¿Me ofendí? No me voy. No puedo. No me puedo ofender con vos. Ah, mira. Va, ya está. Nada me peor sonríe de lo que te haya dicho, te voy a poder decir. Así ya que está. Está bárbaro. Solamente me queda ir para arriba, no, con vos. Ir para abajo no puedo, así que... Puedes seguir con tus preguntas. No, yo le voy a preguntar a Bajo Martín. ¿Qué? Musicalmente, ¿qué tenemos para escuchar? Musicalmente, ¿de qué tenemos para escuchar? Bueno, musicalmente tenemos para escuchar... Contame algo. ¿Qué te pasa? Traje How to Destroy Angels. ¿Qué traje David Bowie. Bien. No, pero lo primero que dijiste, no entendí. How to Destroy Angels. Ah, cómo destruir ángeles. Perfecto. ¿Ok? Te lo... Ah, yo te había entendido Angels. Pensé que eran motores. Comete el micrófono. Bueno, me cuesta. Comételo. Tengo una traba. ¿Qué pasa? No te pongas homofóbico. Come el micrófono y me jodas. Vamos a escuchar David Bowie, por favor. Tenemos acá en la operación técnica a Martina Alighieri. Un placer. ¿Cómo les va, chicos? Un gusto tenerlos acá. Y mucha suerte, primer programa. Yo ya los operé el año pasado una o dos veces. Así que un placer. Muchas gracias. Grande. Un placer tenerte acá en la operación técnica. Muchas gracias también a Germán Alfaro, que lo tengo acá en la sala de control. El agradecido soy yo, muchachos. Era hora de traer buena música. Te tengo que traer unos vinilos que tengo. Eso, ahí está. Para el sábado vemos de venir con él para... El sábado para... Para 33 RPM, acá un programa conducido por Germán Alfaro y Adrián Arellano. 3 horas de vinilos. Estuve un día acá presente, me hicieron participar, de hecho. La verdad... Un placer. Se nos emociona el muchacho acá. Un placer. ¿De cuál de los dos? Vamos con David Bowie a Mafia of Americans y volvemos. I wanna show you how I handle business. Decime, pibe, ¿y vos qué música escuchás? A mí me gustan los rockeros posta, esos que también son futboleros. Ah, ¿cómo cuáles? Cerati, por ejemplo. ¿Cerati? Si nunca lo vi en un partido de ningún equipo, o declarando de qué equipo es. Pero vos nunca lo escuchaste, es del porvenir, papá. Mira si Cerati va a ser de un equipo del ascenso. ¿Vos estás loco? Radio Acme, sabemos de lo que hablamos. Y gracias por venir. ¿Viste, viste? ¡Es del Porve! ¡Aguante Heli, vieja! Dermatología y Estética Integral es un espacio de salud y belleza pensado para la mujer y el hombre, donde encontrarás relax, calidez y atención profesional a costos accesibles. También te ofrecemos planes nutricionales personalizados, tratamientos faciales, corporales, capilares, depilación definitiva, fotoenvejecimiento y tratamientos vasculares con luz pulsada. Para asesorarte sobre nuestros servicios, llámanos al 0223-491-4219. Escribinos a dermoesteticaday@hotmail.com.ar o acércate a La Prida 2883, Mar del Plata. También encontranos en Facebook, Dermoestética Integral Day. Elegínos. Te esperamos para cuidarte. Pizza, birra y armate un domingo distinto. Manejala, tercer temporada. Esto es Materia Gris, un programa para no pensar. Bueno, volvimos después de eso. En realidad no era el tema de David Bowie lo que pasó, sino era esa banda que te mostré el otro día que era medio bizarrita, con un tema que se llama Sexy Results. Bien. David Bowie viene más adelante. Me equivoco. Ok. Me equivoco. Sí, equivoco. Bueno, lo prometido, tenemos en línea, ahora ya le vamos a dar pase. Hola, Mauricio. Hola, Juan. Yo también me puedo equivocar, ¿eh? Está bien, perfecto, muchas gracias. Buenas noches, Mauricio. ¿Cómo les va? Te presento, la dama del programa es Rosario Rochi. Hola. Hola, Rosario. Tenemos también a Ricky Gambra. ¿Cómo te va, Mauricio? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bien, bien. Toda la merde. Muchas gracias. Bueno, contanos cómo va a estar el clima. Si querés hablar un poco también, si querés hablar un poco más de algo más, además del clima, no hay problema. Bueno, te cuento que llegó el otoño, tarde, pero llegó. Llegó nomás. Sí, llegó porque, bueno, en estos momentos en la ciudad de Buenos Aires estamos con una temperatura cercana a los 10 grados, la noche va a ser bastante fría, estamos pronosticando para mañana por la mañana una temperatura mínima que va a estar en el orden de los 6 grados en la ciudad, 2 a 3 grados en el Gran Buenos Aires, una noche que va a estar con nubosidad variable y mañana va a amanecer con algunas neblinas y algo de nubosidad, pero el 24 de mayo, el día de mañana, va a terminar con lluvias, no descartamos tampoco algún chaparrón un poquito más fuerte. Y esta condición de mal tiempo que va a comenzar el martes va a terminar el miércoles por la mañana. Ya hacia media mañana puede haber algunos claros entre la nubosidad, asomarse el sol. Va a seguir el tiempo frío, pero mañana miércoles para la tarde va a estar el cielo parcialmente nublado y se van a mantener las temperaturas en estos rangos de valor. Las mínimas bastante frías, en el orden de los 6 a 8 grados. Las máximas cerquita de los 16 grados Celsius. Esta situación se va a mantener por varios días. Como les decía, lo que ha transcurrido de este otoño no ha sido demasiado frío, especialmente sobre el centro del país. así en algunos lugares de la Patagonia, pero bueno, aparentemente hasta ahora se establece y por varios días vamos a tener temperaturas mínimas bastante por debajo de los 10 grados, en promedio van a estar en el orden de los 6 a 7 grados, y las máximas no van a superar los 17 grados. Entonces, ¿sí? Mauricio, hoy a la noche va a ser frío. Está fresco por Corpiño Calado, como diría la abuela. Ya está, yo les diría... ¿Vos me recomendás? Largo para mañana, seguro. Entonces vos me recomendás que me vaya a acostar con Roche hoy, así no pasamos frío. Sí, sí. Bien. Sí, perdón, está bien. Perdón. Está bien. ¿Puedo opinar en el asunto? Tiene libertad. Puedo opinar. No, tengo colcha. Bueno, Mauricio, vos sabés que, bueno, acá la situación va a ser así, de mucho frío. Estamos esperando que más o menos para principios de junio vuelva a entrar otra masa de aire frío polar que nos haga tiritar. Hablando de tiritar, ¿sabés por qué tiritamos? No, a ver. Porque es una reacción natural del cuerpo, los músculos se contraen involuntariamente y de esa manera entran en calor. Claro. Es lo mismo que hacer un movimiento, es lo mismo que hacer movimientos voluntarios, ¿viste? Como que... si comprasen sprayet, esos aparatos que te hacen electricidad en los músculos. Podría ser, no, pero no sé, sí, me acuerdo que cuando iba a la escuela, a la primaria, nos llevaban a esas ceremonias que había. Sí, para a mí me pasaba lo mismo. A mí también. Y nos hacían formar fila y para entrar en calor nos hacían que nos golpeáramos entre el de adelante con el de atrás la espalda para darnos calor. ¿En serio? ¡Qué violenta la... Bueno, el cuerpo lo hace en forma involuntaria, claro. Eso. Son una de las varias reacciones que tiene nuestro cuerpo ante el frío. La otra es ponerse blanco de frío. ¿Saben por qué? Me tienen que preguntar ustedes ¿Por qué? Mauricio. ¿Por qué las personas se ponen blancas cuando tienen frío? Claro, la sangre es la que le da la tonalidad rosácea a nuestra piel, ¿sí? Los capilares superficiales. Bien. Cuando hace frío... ¿A dónde se va la sangre? Se contrae, la sangre no se expone tan hacia afuera porque si no sería como un radiador, perdés todo el calor, claro, corporal, si la sangre va en forma superficial. Entonces se guardan las capas más profundas de la piel y por lo tanto la piel pierde ese aspecto rosáceo y lo tiene más blanco. Claro. Entonces, son medidas de autodefensa del cuerpo. No te acostarás sin aprender algo nuevo, Roche. Exacto. ¿Viste? Bueno. Puedes acostarte y después aprenderlo, Iván. Yo te iba a proponer eso, pero bueno. Qué variaciones. Che, y otra cosita que les cuento, algo más actual. Sí. Es increíble lo que está pasando en Estados Unidos en estos momentos con los tornados. Con los tornados en Estados Unidos. Hoy en la tarde confirmaban que este ha sido el tornado más mortal en los últimos 65 años, llevan confirmado el de Joplin. Anoche yo estaba justo, hice un par de tweets donde mencionaba que un tornado había golpeado de lleno un hospital y hoy a la mañana veía la zona por donde pasó, el hospital que se estalló, o sea, que se prendió fuego a causa del tornado. Realmente es increíble lo dañina que puede ser la atmósfera en determinadas condiciones, y ahí particularmente en el callejón de los tornados en Estados Unidos, en parte de la zona central, las planicies de los Estados Unidos, en estos días y ahora, entre ayer y hoy, se están registrando una serie de tornados que realmente asustan. Los daños, no sé si ustedes han podido ver las imágenes, pero los daños son increíbles, sí. No ha quedado nada. Hay muchas imágenes por Twitter sobre los tornados y... No, María. Es increíble lo que está pasando ahí en Joplin. Más que nada porque ahí ya creo que hoy leí que eran 89 muertos. Ya confirmado 116. 116, ah, bueno. 116 lo que lo transforma en el tornado más mortífero de los últimos 65 años en la historia de los Estados Unidos. Y lo coloca entre los 5 primeros. ¿Qué tal? Perfecto. Realmente increíble. Terrible. Y yo mencionaba también que el daño mayor no es por el tornado en sí, es como los terremotos. No es por el movimiento de la tierra que muere la gente, sino en el caso de los terremotos sucede porque las casas están mal construidas y se desploman, pero en el caso de los tornados por los escombros que básicamente vuelan. Básicamente por los escombros que alcanzan velocidades que superan los 150, 200, 250 kilómetros por hora. Yo he visto, hoy posté una imagen de un tenedor clavado sobre una columna. Ahora la voy a buscar. Ahora la voy a buscar en Twitter. Pero he visto imágenes de un disco clavado, un disco de los de 45 RPM, recuerdan los de un pasta. Un disco de pasta, sí. Un disco de pasta. De los de vinilo, no los de pasta, los de vinilo, más modernos. Clavado en un árbol, de troncos atravesar realmente es lo que produce la mayor cantidad de muertes y es para lo que están luchando los americanos, están tratando de llevar el tiempo de aviso de alerta de los 15 minutos que tienen ahora a 25 y estiman que van a salvar un 40% más de vida si lo hacen. Mientras tanto, aquí en nuestro país, cuando hay tormenta los radares se rompen, pero ese es otro cantar. Eso es otro cantar. No se puede hacer nada contra eso. Y si no los rompe, no se rompen, los rompen. Vemos. No. Hay algunos problemas de estructura. Problemas de estructura en todos lados. Sí, pero cuando vos tenés un elemento que te permite mitigar riesgos o disminuir el riesgo de muerte o poder salvar bienes, ahí no podés dejarlo al azar el mantenimiento, no podés despreocuparte de eso. Y no. Lo vivimos aquí en la ciudad de Buenos Aires, precisamente cuando fue la granizada de marzo, creo, del año 2010. Bueno, 7 minutos de granizo, 15 millones de dólares solo en reclamos a las aseguradoras. Wow. Ponen los dueños a las aseguradoras. Así que bueno, Mauricio, muchas gracias. No, por favor, chicos. Mil gracias por esto. Un gusto hablar con vos. Un gusto hablar con vos después de leerte seguido por Twitter. Así que bueno, hasta el lunes que viene. Bueno, igualmente, les mando un abrazo. Muchas gracias. Chao. Un lujo, acá el informe del clima. Es increíble. Y seguiremos teniendo columnas al estilo. Tenemos un par pensaditas que vamos a sorprender a más de uno. Vamos a ver. Vamos a sorprender acá, a más de uno. Seguimos con la gente de Canal 13, o sea, Suar, Tinelli, ese tipo de te gente. Te tengo de Telefe, te tengo de Canal 13, te tengo de todos lados. De donde querés, ella, tenemos. Ella está, ¿no? Donde querés, tenemos. Ella es una joven pro. Yo soy una joven pro. Y se... Pero... Acá. Ya, tengo... En algún momento voy a discutir me con cargo. Vos. Acá tengo un comentario. Claro, ¿qué te pasa? Yo soy de la capital, voto a Pino. Acá tengo un comentario sobre lo de recién, sobre esto. ¿Algún problema vos? Esta comunicación de 5 minutos con Saldívar, que la verdad, un honor. Dice, grosso Mauricio en materia gris tirando datos del tiempo. ¿Qué columnista pegaste, Juan Lentino? La pucha. Y están haciendo comentarios. Con conocimiento. Con copia acá a Rochi. Acá por. Yo no tengo el Twitter de Rochi. Mi Twitter es @RochiHC. No, yo te quiero papear en privado igual. No, igual, abierto. A ver. Podés tirarme mensaje privado por ahí. Prefiero otros medios de mensaje privado. Ya que estás hablando de medios. Sí, medios. Tenemos un mail que es personal. Personal, de programa. Que es materiagris.radio.gmail.com. Después, acá. Materiagris.radio. Materiagris.radio.gmail.com. El tonito, Es que está bien, me lo marcó porque lo dije una sola vez. Está bien que me lo haya marcado. Y el teléfono acá es el 4554-2227. ¿Cómo? Yo diría que los muchachos que lo saben lo digan al aire. Es mi culpa. Yo sabía que te ibas a confundir, pero te lo dije y pensé que... Porque yo escribí 552 y después le puse un 4 arriba al papelito. Acabo de verlo. 4554-2227. 4554-2227, si quieren salir al aire. Al aire. Perfecto. Quedó claro. Ya más que salen al aire. ¿En serio renunció Real a América TV? ¿En serio? Pará. Sí, perdí. Sí. ¿Alguien que nos pase por Twitter el teléfono de Real, que lo quiero tener en vivo acá contándome no por qué? No sé quién te lo va a pasar el teléfono. ¿Quién te lo va a pasar el teléfono? El teléfono de Rial. Escúchame una cosa. Mira. Hoy tenía que salir Intrusos al aire. Y vino. No salió. ¿Viste Vila? Sí. Y le dijo: no se puede hablar de los Martín Fierro. Y era uno igual. No, en realidad, no dijo: entonces no salgo. Y no salió. Y se fue. Y bueno. Además se tomó el laburo. Yo voy a aplaudirlo en esa actitud. Lo cual me motiva a otro debate, ¿no? Lo cual me motiva a otro debate. La libertad de expresión, ¿es tal en algún momento? Digamos. Para. Acá me dice un informante personal que no renunció y que en realidad es un rumor. Ojito. No salió el programa, no salió. El programa no salió. Pero no renunció. Del otro lado del control se está... Ah, ¿hay teléfono? A ver que salga al aire. A ver, hola. Hola. Hola, hola, ¿cómo andan? Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién habla? Pablo Bullrich habla. Oh, Pablo Bullrich. Acá lo tenemos a Pablo Bullrich, que es un amigo de Twitter. Que posiblemente va a ser. Es el mismo que hizo comentarios sobre Saldívar. Un gusto, Pablo. Felicitaciones. Lo presento, Ricky. Y acá tenés también a Rochi, que la conoces. A Rochi la conozco. Un placer, Ricky. Igualmente, ¿qué te parece, Rochi? ¿Le entrás? Viene bien. Pasa que estoy comprometido. ¿Me compromete? pobre Pablito. No te preocupes, que nuestros amigos en común no se van a ofender, bien. Pablito. Está bien. También tengo que decir que... ¿Lo querés adelantar vos, Pablo? Todavía no, tengo que hablar con los muchachos ahí de la radio, pero acá igual acá hay gente escuchando. Están escuchando. Tenemos a los dueños escuchando. Hacemos la negociación en vivo, vos decís así, en el aire. Dale, hacé la primicia. La primicia es toda tuya. No, me encanta que me den el espacio. Igual en realidad yo llamaba para brindar con ustedes un poco a la distancia. Me estoy dando una cervecita. Creo que nosotros también estábamos afuera. Acá en el bar nos pedimos unas empanadas y una cervecita y estábamos comiendo y tomando una cerveza afuera. Me parece bien. Brindo con ustedes, chicos, por este primer programa. Me parece, por este primer programa del regreso en realidad. Ojalá que venga mucho más. Me parece que es una buena alternativa de rock y de contenidos para empezar bien la semana. Y ojalá me pueda sumar a la familia de Acme pronto también. Muy bien, muy bien. Te esperamos, con los brazos abiertos. acá te esperan con los brazos abiertos. Marca el otro tiro lado por elevación acá. Ah, es verdad. Ahí te lo dijo Ricky. Me parece muy bien, chicos. Bueno, me voy a seguir tomando una cerveza y escuchándolos. Lo mejor para ustedes y que sea un excelente año para Materia Gris. Muchísimas Dale. Gracias, Pablo. Te mando un abrazo. Nos estamos viendo. ¿En dónde estamos? Si Rial renunció o no renunció. A ella le acaban de pasar que no renunció. A mí lo que me dijeron es que por Twitter. Por Twitter. Comete el micrófono. A ver. Vos mirá lo bien que lo hace Rochi, Ricky. Es que me... cuando lo agarra, yo me quiero ir a la mierda. Es que me... lo veo eso y me distraigo. Es que yo sé lo que estoy haciendo. Ok. Yo quiero recordar que Rochi tiene un novio que no le gustaba eso. Yo lo único que quiero decir. Lo único y por que eso aprendí a usar el micrófono. No le gustaba. Te lo juro. No le gustaba. Eso no, que no me gusta. No. Exactamente. Patadita en el. No, puede ser. En realidad, el discurso era el siguiente: eso es de prostituta. Conmigo no. Y a mí se me forma... Bueno, deja. Y se hizo un silencio en el aire. Deja. No quiero pero decir nada más. No digamos nada más. Me voy de chau, pista. Chau, Germán. Derrapo, pensé como derrapo. No quiero hablar. Tranquila. Bueno. Quiero quedarme mudo. Mira lo que te quiero para decir. Para salir de este aprieto... Quiero quedarme mudo. Bueno. Para salir de este sí. Berenjenal, vayamos al berenjenal. Siguiente tema musical. Y después volvemos. Johnny's in America, no tricks at the wheel.

El rock nacional cumple 50 años. Y en esta mitad de década hemos asistido a una gran variedad de estilos que nos han iluminado. La poesía prefacista. Las imitaciones de Bob Dylan. Me arde, me arde. Es tarde para curarme. Los antisistemas que se vuelven caretas. Los Armando Manzanero que no se bañan. Es solo un momento. Es una mirada, Isabel. A todos ellos saludamos y les decimos: buscate un laburo honesto, pibe. Radio ACME. Diplomacia cero. Mulo, mulo, gato, giles, si no saben ni hablar, brutos. Vayan a estudiar. ¿Querés escuchar buena música? No te pierdas La Cueva todos los domingos de 20 a 22 horas por Radio ACME. Materia gris es lo que falta. Humor, lo que nos sobra. Bueno, eso ahora sí era David Bowie con I'm Afraid of American. Así que le puedo decir que era. Era. Era. Doy fe. Bueno, vamos a bajar a cero frivolidad. Veníamos con el tema frívolos y política a pleno. Vamos a bajar el tema. Vamos a bajar todo eso. Hoy me llegó un mail sobre una convocatoria. Para dentro de unos días, creo que es para perdón, mil disculpas. Para el jueves. Jueves 26. Bien. Va a ser el veredicto y la sentencia de un caso de estos de crimen al volante. Donde falleció un chico que tenía 18 años, hace 5 años. Y hubo una vuelta en la causa muy jodida, porque el muchacho, que el hijo de puta, vamos a decirlo con todas las letras. Bueno, ya tenemos, si querés discutimos. Si querés, doble diplomacia cero. No, yo te voy a hacer de abogado del diablo. No, ahora cuando hablemos... Perdón, ¿no? ¿Por qué hijo de puta si la madre no hizo nada malo? ¿Qué está pasando? Creo que es abajo, estamos escuchando una acople de abajo. De recital. Esto fue en el Monumento a los Españoles. Por un chico que tenía en ese momento 20 años, pasaron 5 años de esto. Manuel se llamaba el chico que falleció. Vamos a hablar con la madre ahora en un rato. El chico que viajaba en el auto en un Polo iba a gran velocidad, alcoholizado, con 7 personas adentro del auto. Según la causa, según la declaración de la defensa, o sea, de la madre del chico y los testigos del caso, Nicolás Piano mintió diciendo que nunca pidió disculpas, no se hizo cargo, y mintió diciendo que en el auto iba solo con 2 personas y que el primo de la chica que me manda el mail estaba en la calle, o sea, Manuel, el chico que falleció. Estaba en la vereda el chico que falleció. Estaba en la vereda en el Monumento de los Españoles tirando monedas con un amigo. Perfecto. ¿Sí? Yo, para que ubiques a la gente en cómo fue la situación. Entonces, acá lo que dice es que se sabe que ninguno de los 8 que estaba en el auto llamó a la ambulancia. Y salvo el conductor del auto que se atrincheró en el auto, los acompañantes se fugaron. Mientras Manuel estaba bajo la rueda del auto. ¿Cuántos años tenía? tenía 18 años. Esto fue hace 5 años. Sí, correcto. Entonces, esto fue... ahora el lunes que viene va a seguir el debate en el Tribunal Oral. Esto es... acá estoy leyéndolo en el blog, que es con la que vamos a hablar, es una de las madres del dolor, que se llama... Disculpa, pero vamos a ver, estamos... Es un poco disperso. No te lo disperso, quiero decir. Tengo que ir de acá para allá en la página, te perdón. Lo quiero decir. Se llama Emma Sivoti, que es la mamá de Manuel Liszczynski, que falleció ahí en el Monumento a los Españoles mientras tiraba monedas en la fuente. ¿Sí? Perfecto. Ahora, en un rato, vamos a llamarla. Seguramente está escuchando también la prima, que es la que me mandó inicialmente el email, que yo le respondí al segundo que lo recibí, le respondí que, bueno, me interesaba para decir, bueno... Contar su historia. Para que cuente la historia y lo que está pasando en la causa, este giro que dio la causa, y bueno, también comunicar la convocatoria para hacer presencia en la puerta del tribunal, que va a ser el... Para que sea justicia. Claro, para porque que sea en estos justicia. Casos es terrible. Así que bueno, vamos a ver si ahora en un rato acá Martín nos comunica. Y hablamos con ella. Mientras tanto, pueden dar un... A ver, si querés, podés dar tu opinión ahora y después hablamos con la señora. Yo quiero hablar con los... Con las protagonistas. ¿A vos qué te gustaría? Hablar con los protagonistas. Bueno, porque claro, es difícil opinar si no se conoce realmente de... Bueno, mientras que ahora hacen el llamado, vamos a hacer un poco de reme. No. Yo entiendo lo que vos decís. Yo entiendo. Cuando vos dijiste lo dilatamos. Perdón. Es muy difícil opinar de este tema, digamos. ¿No? ¿Difícil es? Digamos. Es difícil estar de los dos lados. Seguramente el lado más difícil es estar de la madre y de la hermana también. Ahora, y también creo que es un lado difícil y que no se mira mucho. La madre del chico que manejaba el auto. No, más vale. O y sea, el chico que manejaba el auto también, digamos, no es agradable para nadie esto. ¿Sabés lo que te quiero decir? Más allá de las actitudes que uno pueda llegar a tomar en ese momento, que siempre tienen que ser las buenas. Bueno, tenemos en línea a Emma Sivoti. Hola, Emma. ¿Qué tal, Juan? ¿Qué tal? Bueno, ahí cortamos la música, la cortina, así podemos hablar tranquilos del tema. Hoy a la tarde me comuniqué con vos para ver de hablar del tema, que no, yo estuve hablando un poco así al aire, una entrada, así que comentanos vos, más o menos de lo que va la causa. Bueno, mi hijo Manuel Liszczynski, de 18 años, muere atropellado el 15 de mayo del año 2006, cuando estaba sobre la vereda del Monumento de los Españoles, esperando para cruzar, y el auto que conducía Nicolás Piano, que venía de Zona Norte, por Libertador, se sube a la vereda del monumento, atropella a Manuel... lo mata, digamos, no lo mata inmediatamente, sino que muere al otro día en el Hospital Fernández y hiere a dos otros chicos que estaban con él, otros dos amigos, Nicolás Diegues y Ignacio Serrano. Y Juan Val, que era el cuarto amigo que estaba con ellos esperando cruzar, se salva, digamos, queda ileso. Y es el primero acude, digamos, en ayuda de Manuel, que queda atrapado bajo las ruedas del auto y es el que de hecho nos avisa, llama a casa para que vayamos inmediatamente al Hospital Fernández. Perfecto. Y a partir de ese momento, ya pasaron, ahora se cumplen 5 años, empezamos a bregar por justicia, que es una maquinaria extremadamente lenta, funciona en la Argentina con muchas deficiencias y bueno, una de ellas es su enorme lentitud. Recién a los 9 meses se lo llamó a indagatoria a Piano y a partir de ahí vinieron la reunión de pruebas y las pericias para ver si se lo procesaba, se lo procesó, por supuesto apeló, la Cámara confirmó el procesamiento y a partir de ahí tuvimos que esperar todavía 3 años más para llegar al juicio oral y público, que se está sustanciando en estos días, empezó el miércoles 18, hoy continuó y esperemos que termine el jueves 26. El jueves 26... En la convocatoria que a mí me llegó el mail. Exactamente, el jueves 26 a la 1:00 p.m. se van a leer los alegatos y, bueno, suponemos que va a haber veredicto. En todo caso, estamos convocando a todos aquellos que son sensibles y que creen que hay que efectivamente plantarse frente al problema de la inseguridad vial y de la violencia vial y todas las secuelas que deja, para que, bueno, también es una manera de hacer un acto como de conciencia y de compromiso con la seguridad vial y con la justicia que exigimos los familiares de las víctimas, ¿no? ¿Y esta convocatoria a dónde es y en qué horario? La convocatoria es frente al tribunal que lo está juzgando, que es el Tribunal Oral número 30, ahí en la calle... En Paraguay. Paraguay 1536, a las 13 horas. Estamos esperando, en realidad, que se produzcan los alegatos. No es que estamos invitando a la gente a presenciarlos, porque la sala de audiencias es muy pequeña. Pero sí es, de alguna manera, alertar a la ciudadanía, ¿no? Que sepan que se está sustanciando un juicio oral y público por causa de violencia vial. Se lo acusa a Nicolás Piano de ser un homicida vial y de también haber infringido lesiones a los otros dos chicos. Y bueno, esperamos el veredicto y esperamos nuevamente que lo que espera siempre todo familiar de víctima vial es que haya una sentencia ejemplar, efectivamente, que porque en realidad en cierto sentido en la Argentina se reproducen estos casos a diario. Sí, claro. Tenemos miles de víctimas en nuestras calles y rutas. A lo largo de los años se van acumulando y también ya se cuentan por miles las víctimas peatonales. Sí, son sí. Imagínense los más desprotegidos e indefensos de todos los que circulan en la calle y en las rutas, es el peatón, digamos, ¿no? Y necesitamos que la justicia funcione para que también tenga sentido el control y la prevención, porque usted puede tener campañas de prevención maravillosas y eventualmente puede tener un control frecuente y eficaz. Todavía falta, pero digamos que lo hubiera. Pero si la justicia no actúa una vez que el caso se produce, que el hecho traumático se produce, bueno, el conductor violento piensa que total es una cuestión de, bueno, ¿no? Menor. Discúlpeme, Ricardo Cambra es mi nombre. Mire, yo le voy a decir algo, aparte 5 años es una barbaridad. No, bueno, mire, ustedes siempre que le hagan una entrevista a un familiar de víctima, ustedes piensen que nosotros estamos traumatizados de por vida y por lo tanto... en cierto sentido anestesiado. Yo le agradezco que usted se sorprenda y en cierto sentido se indigne de los 5 años. Yo ya estoy anestesiada al respecto. No, pero es una tortura para usted que no termina nunca. Pero claro que no termina nunca. No. Pero además, escúcheme, no va a terminar tampoco, porque van a empezar las apelaciones. Claro, no es una instancia ni siquiera definitiva. Pero es una instancia importante. ¿Sabe por qué? Porque es un juicio oral y público. Claro. Entonces ya hay una sanción social. Claro, sí, sí. Esto es lo que nosotros... Ahora, uno lo puede llamar asesino de última. Uno le puede decir, y si uno tiene algún prurito, porque le parece... Bueno, con homicida, que es la carátula perfecta, es más que suficiente. Claro. Homicida vial, claro, efectivamente. Y ya es suficiente, ya ¿no? Y nosotros insistimos en que no son accidentes. ¿Por qué decimos que no son accidentes? Porque no son fortuitos, no son hechos inimaginables. Si usted va a alta velocidad... Por ejemplo, sí, con 7 personas en el auto. ¿Usted qué puede pretender? Que no puede llegar, o sea, usted puede estar seguro que no le va a pasar nada ni a usted ni a los otros ocupantes del auto o a alguien que transita por la vía pública. Y no. No. Entonces, ¿Por qué? Entonces, evidentemente no es un accidente, ¿no? Si usted cruza luces en roja, y tiene un hecho, no va a ser un accidente, ¿verdad? Si usted pisa la senda de el peatón y no la respeta y se produce un hecho luctuoso, no va a ser un accidente. Y así sucesivamente, digamos. Hay accidentes, no cabe duda. Y en general uno se da cuenta, ¿sabe por qué? Porque la gente sale desesperada de los vehículos. No solamente implorando perdón, sino poniéndose al servicio de la víctima, si es fatal, de los familiares de la víctima. La quiere llevar al hospital, la quiere ayudar, hace un seguimiento, se claro. pone a disposición. Entonces uno dice, si esta persona desgraciadamente tuvo un accidente, es decir, a lo mejor se distrajo, manejó negligentemente, pero en su actitud no había ningún deseo de que eso ocurriera. No, claro, hay un hacerse cargo aparte de lo que sucedió. Exactamente. Sí, lo malo es lo que a mí me llevó a llamar, en definitiva, es esto del falso testimonio por parte de este chico. No, eso fue una mujer. Una testigo que pasó y decidió contar su verdad, y su verdad resulta que era una mentira. Muy fuerte, porque además no necesariamente, es una señora que dice que ella salía de un casamiento y se encontró con el hecho, y ella va a contar cómo fue el hecho. Y por supuesto lo dice con tanta suficiencia que dice que ella va a contar la verdad porque solamente ella vio lo que pasó. Claro. Y a partir de ahí directamente miente, tanto como para decir que mi hijo estaba en la calle y que voló, y le preguntaron y hubo más accidentados, no. Entonces, ¿y claro. usted cómo vio? Y bueno, eran tres chicos que jodían sobre la vereda del Monumento de los Españoles tirando moneditas. Y en un momento dado uno de ellos bajó a la calle, justo pasó un auto y lo pisó. Y los otros dos salieron corriendo a increpar al conductor. Le volvieron a preguntar, ¿salieron corriendo? Sí, claro, estoy diciendo que salieron corriendo. ¿Usted los vio correr? Faltaba que dijera, sí, claro, yo sé la diferencia entre caminar o correr. Corrían. La fiscal volvió a preguntar, ¿no había ningún herido? Claro, no se podía creer lo que esta señora está viendo. No. Bueno, entonces ahí mi abogado dijo, bueno, artículo tal y tal del Código Penal, pido que se juzgue por falso testimonio, fulana de tal, etcétera. Claro. Ahora le puedo hacer una pregunta, si no me la quiere contestar, yo la entiendo, ¿no? Pero yo soy papá de tres chicos. A mí me sucede algo así con alguno de mis hijos, digamos, y si hay una señora que viene y miente descaradamente, yo no sé qué actitud puede llegar a tomar. ¿Cómo hace usted para confiar en la justicia? ¿Me explico la pregunta? ¿Lo que le quiero preguntar? Es que ¿sabe qué pasa? Sí. Le voy a explicar algo. Como estamos en una sociedad, no nos queda más remedio que confiar en la justicia. No hay otra forma de proceder que confiando en la justicia. Pero yo admiro su convicción y su valentía, ¿eh? O sea, eso no, que quede es que, claro. Pero le voy a explicar algo. ¿Usted escuchó alguna vez de algún familiar de víctima que hiciera justicia por mano propia? No, la verdad no. ¿Y sabe por qué? Porque todavía en nuestra sociedad hay redes de contención. Bien. Entonces, ¿en quién confiamos? Porque la justicia es una abstracción. Y yo confío en mi vecina, que me acompaña a las marchas, en mis hermanas, en mis amigas, en los amigos de mi hijo. ¿Entiende? Uno va confiando. Sí. Y esa red de confianza es lo que a uno lo protege y le permite seguir bregando por justicia. Uno brega por memoria, la memoria sabe que la puede hacer uno, porque uno se encarga de que no se olvide el hecho. Claro. Uno exige verdad y va juntando todas las pruebas, porque va trabajando a la par que trabaja la justicia, y a veces todavía hay familiares que trabajan por encima de lo que la justicia hace mucho mejor. Claro. Y llega un momento en que se necesita la instancia, digamos, de la justicia administrativa. No, en algunos casos no llega, en otros llega con mucha lentitud, en otros, bueno, cuando llega uno, sabe que es finalmente, hay un tribunal, pueden decidir una cosa, pueden decidir otra, pero uno también sabe que hay una sociedad que acompaña. Bien. Y eso no es poco, es lo que nos mantiene a nosotros todavía vivos y además apostando a vivir en sociedad. Digamos, si usted no confía, no hay sociedad. No confía en finalmente en los demás, en los demás que uno conoce, por supuesto, ¿no? Sí, claro. Porque han demostrado que están al lado de uno, que se ocupan, que se preocupan, que se comprometen, que se conduelen. Pero claro, es cierto, si usted lo piensa fríamente, no lo soporta. Es que es imposible, mire, la verdad es que no. Es una situación en la que nadie se puede imaginar estar, esa es la verdad. No, yo la estoy escuchando y estoy transpirando. Exactamente, no, bueno, imagino. Y somos, usted piense lo siguiente ahora, y va a transpirar más todavía, porque miles de casos de víctimas, y yo siempre digo, y no se olviden que hay miles de victimarios, porque donde hubo víctimas hay victimarios, y también son miles. Sí, claro. Entonces, claro, hay una sociedad rota en cierto sentido. Bueno, nosotros, por supuesto, nos recostamos en la parte sana de nuestra sociedad, ¿no? En la parte que todavía creen, bueno, en el amor, en la solidaridad, en la verdad, en fin. Sí. Y son ustedes, fíjense, ustedes me están preguntando, se quedan mudos, transpiran. Sí. Es que la verdad es, la verdad, yo hoy cuando hablé con vos, a las 6 de la tarde más o menos, por primera vez, yo la verdad no podía creer que, digamos, yo retomé ahora el programa más allá de, perdón que me vaya un segundo con eso, pero dije, vamos a hacer algo por esto, porque se necesita. Acá, Tamara, que es la persona, la persona que me mandó el email por la convocatoria, me agradeció que haga público esto, más allá de que desde este humilde espacio, más allá de que es por internet y no es muy masivo, hacerlo público cuenta, y es bueno para todos, en definitiva. Pero claro que cuenta, por supuesto que cuenta, claro que cuenta. Claro que cuenta, porque además el flagelo vial y la inseguridad vial es un problema cotidiano. No es algo que pasa cada tanto. Hoy acaba de morir una señora pisada por un colectivo de la línea 130 en Libertador y Juramento. Todos los días tenemos peatones atropellados. Todos los días tenemos víctimas viales. Ciclistas y peatones es lo más común. Inclusive muchos mueren sobre las veredas, es decir, gente que se sube a la vereda, con el auto, con el camión, con el colectivo, y mata. Entonces, bueno, esto no es algo que pase en todas las sociedades del mundo. El flagelo vial es mundial, es global, pero claro, hay indicadores. El nuestro es alarmante. Tenemos que reaccionar como sociedad. Tenemos que empezar a aceptar que tiene que haber controles viales duros. Tenemos que comprometernos con ese tipo de controles viales duros, exigentes, digamos, para que sean además eficaces. Y tenemos que exigir justicia. La justicia para Manuel, en este caso, es la justicia para todos. Claro. Es decir, porque son actos, son hechos colectivos finalmente, no son solamente hechos individuales. No, seguro que no. Así que bueno, pero es cierto, uno le parece que no puede ser. Bueno, es. Y sí. Señora, o sea, de acá lo que podamos colaborar con usted... Ya yo, sabe que cuenta con nosotros. Necesite. Yo me comprometí a llamarla el lunes que viene, porque el jueves van a ser los alegatos y los veredictos. El lunes que viene vamos a llamar de vuelta para que nos dé un vamos a escucharlo seguramente en la televisión, pero qué mejor que escucharlo de primera mano. Vamos a volver a llamarla y vamos a hablar de vuelta de todo esto y ver cómo salió todo y qué va a pasar después también. Me parece muy bien. Sí, hay un seguimiento que hay que hacer siempre de los casos, hay apelaciones, pero es una instancia importante llegar a juicio real y público. Hay muchos familiares que tienen que contentarse con algo tan atroz como la probation. Ustedes se imaginan que después de la muerte de un familiar tengan que aceptar que el victimario haga un trabajo comunitario y que no tenga ningún tipo de antecedente penal por el hecho cometido. Sin unas horas de servicio público. Es una vergüenza. Eso es una vergüenza. La vida de mi hijo vale unas horas de servicio público. Exactamente, es una vergüenza. Entonces, bueno, también cuando uno toma conciencia de la importancia del juicio oral y público, hay una cierta pedagogía judicial que se juega acá, hay que insistir para que todos los casos lleguen a un juicio oral y público. De alguna manera es lo que nosotros aspiramos, porque sabemos el dolor que genera el sufrimiento y sobre todo esa violencia interna que le genera a uno la impunidad, ¿no? La impunidad mata en varios sentidos, ¿no? Sí, sí. Así que bueno, les agradezco muchísimo que me llamaran y que hagan circular esta información. No, gracias a ustedes. Gracias por a contarnos vos. La historia. Bueno, el lunes la estaremos llamando. El lunes que viene te estamos llamando de vuelta para ver cómo salió lo del jueves. Yo igual voy a estar al tanto por mail y por comunicación telefónica. Y bueno, estamos hablando el próximo lunes. Se me cortó. Muchísimas gracias. De nada. Muchas gracias a vos. Bueno. Ella era Emma Cibotti, madre de... De Manuel. Que lo atropellaron hace 5 años en el Monumento de los Españoles. Muy bien, está... Por favor, dale. Yo estoy atenta a lo que están diciendo. Por favor, haz el resumen. Hace cinco años Manuel estaba con un amigo en el Monumento de los Españoles tirando monedas y un chico con un auto con 7 personas más adentro del auto lo atropelló y los 7 acompañantes se dieron a la fuga. Bueno, por las dudas, si quieren chequear información sobre esto, hay una página que es asociacionmadresdeldolor.blogspot.com, asociacionmadresdeldolor.blogspot.com. Ahí bien. Ella es donde hay publicación del día de hoy sobre el tema. Y bueno, ahí se hace el seguimiento sobre todo eso. Vamos a una canción. Que sirva para la reflexión de todos. Y los esperamos. No. Si quieren volver a llamar al 4554-2227 y sale al aire. Así que bueno, al próximo tema y volvemos. picture of his sentimental sway. But underneath the wheels lie the skulls of every cog, the fickle fascination of an everlasting god. You know I'm not dead. Radio Acme, sutil como el Piti Álvarez conduciendo una asamblea de la ONU. Señor, pizza, birra y armate un domingo distinto. Manejala, tercer temporada. ¡Qué embole! Temperley al docil. ¿Para qué mierda avisé en el diario que iba a cubrir el partido? Si apenas lo aguanto por televisión. 22 boludos corriendo atrás de una pelotita. Más sí, me voy a poner la novela de Cherry escondida. ¡Oh! ¡Qué linda pareja que hace con Paola Kruma! Ella es tan mona. ¿Qué pasó, Vichy? ¿Apagaste el partido? No, lo puse en mute porque no aguanto al boludo del relator. Dale, Pablito, cómele la boca, dale. Radio Acme, uno de esos placeres prohibidos, como el tacto rectal. Materia gris, más allá del blanco y del negro. Bueno, hay que seguir el programa. Estamos de nuevo al aire. Bueno, estamos de nuevo. Vamos a... Para hacer un impasse. Para hacer un impasse, vamos a poner, vamos a traer una sección que la señorita Rochi va a darnos todos los lunes. Les voy a dar todos los lunes. Lo dijo ella, no yo. Noticia. Bueno, ella lo remató. ¿Qué es? Espero con ansia los lunes. Ya me imagino que a Sherman lo tenemos todos los lunes gracias a eso. Gracias a eso lo tenemos acá todos los lunes. Y a Martín, obvio. Ay, equipo. Es que a Martín ya lo descuento porque va a estar acá todos los lunes, ese que es nuestro operador, así que, pero a vos ya te veo todos los lunes acá igual. Qué lindo va a ser verte todo el tiempo. Bueno, a lo que íbamos. Seguimos. Va. Voy a hacer la columna de tecnología. Vamos a agregar la columna de tecnología. Bien. Lo va a dar acá la señorita Rochi. Así que. Bueno. Usuarios de Twitter seguramente hayan notado que hoy hubo problemas con los followers que desaparecieron, se borraron los timelines. Y la razón de esto es que Twitter va a incorporar un nuevo sistema por el cual cuando te hacen un retweet o un fav, te va a mandar un mail, como si fuera un direct message o un new follower. Ahora Twitter está incorporando un sistema de bots que lo que hace es mandar un mail cuando te hacen un reply, una mention, un fav. A mí me hacen retweet todo el tiempo. ¿Sí? Me van a llegar un montón de mails. Es y insoportable. Bueno, en ese caso puedes desactivarlo, al igual que se puede desactivar para que te avise. A mí, por ejemplo, no me avisa cuando tengo un new follower porque me llueven, ¿viste? Claro. ¿Qué voy a hacer? Decís me llueven y se me ocurren ideas. ¿Qué es eso? Me llueven. Y se me ocurrieron un montón de ideas. Pero bueno, no importa. Y además... A mí me llueven también los seguidores. Tengo un montón. Tenés una pila. Sí. Y además, pues, hoy también Apple respondió una acusación. ¿Apple qué es? Es una compañía de electrodomésticos, ¿no? Apple es la compañía de que hace los iPhone, iPod. Es electrodoméstico, sí. Licuadora, tenés una licuadora, tenés un microondas y tenés un iPhone. Ahí está. Y respondió unas acusaciones de infracción de copyright de Lloyds y se exoneró a los desarrolladores. La culpa se va a hacer cargo la empresa. Bien. Paga Apple. No van a tener muchos problemas porque con los precios de sus productos perfectos para responder a acusaciones. Más vale, si te choricean todo el tiempo. ¿Qué más? A ver qué otras noticias tenemos el día de hoy. Chicos, les tenía dos noticias, pero dos segundos te consigo otra. Hay un prototipo para un nuevo celular que sería invisible y en realidad es que está en el bolsillo y se puede controlar a distancia, con lo cual no se nota que tenés el celular. Chicos, ¿esa está buena para mandarse un par de cajeritas? Es muy canchero. Es un prototipo. ¿Por dónde hablas? Digamos. ¿Cómo hablas? Claro. ¿Y cómo usas? Atendés. Pará, discúlpame, ¿el manos libre? ¿Dónde hablas? No, lo tenés el micrófono cerca. Y claro, bueno, y acá yo no dije que no lo tengo. Tenés el micrófono cerca. ¿Entendés? O sea, imagínate mi mano libre. Claro, o sea, imagínate. ¿Entendés? Yo te enseño después cómo hacer para hablar bien con el micrófono. Es técnica. No, pero ¿cómo? ¿Tenés idea de cómo va a funcionar eso, no? Es un prototipo todavía. Bueno, está bien, enséñame. Un invento que dispone de una cámara similar al Kinect. El Kinect es el de las... el de Microsoft. La PlayStation Mobile. Exactamente. Y doy por terminada mi columna de tecnología la fecha. Igual no entiendo por dónde hablas. Sorry. Por la boca. No, está bien. Te iba a dar un ejemplo un poco grosero, pero no... Evitémoslo. Evitemos momentos incómodos. Hacemos por un segundo, porque a mí me están lloviendo mensajes porque me están escuchando. Yo desde hace una semana estoy en el laburo diciendo, estoy escuchando el programa, escuchan el programa y doy un papelito diciendo con el horario, la página, qué sé yo. Tipo ordenado. Tipo ordenado. Así como así de ordenado que llegué. Como una hora antes acá. Muy bien. Bueno, eso es obsesivo, no ordenado. No, es ordenado. Qué calidad de conductor que tenemos. Así que, ¿quieren empezar a ustedes mandando saludos si tienen a alguien que está escuchando? Más allá de. No tengo a nadie que esté escuchando. Mira qué hortiva que soy. No tengo a nadie que esté escuchando. Porque a los peques no le deben estar durmiendo hasta ahora. Durmiendo los peques. Yo voy a mandar dos saludos. Un saludo a Carlita de la oficina que me está escuchando. Carlita. Chicos, ¿me saludan a Carlita? Sí, ¿es linda Carlita? Es preciosa Carlita. Mándale un beso enorme a Carlita, por favor. Un beso a Carlita. Un beso para Esteban Bianchi, compañero de la oficina. Paso. Y un buen saludo para Fede Ini, que nos está escuchando. El columnista de Tecnología nos está escuchando. Le mando un beso. Un saludo. Cuando quiera, hago formal la invitación. Cuando quiera venir, te dice a vos y viene. Sabemos que seguramente tiene una agenda bastante apretada por... Aunque sea por teléfono. No importa. Por teléfono, si quiere salir por teléfono. Usando por la teléfono. Tecnología. Claro. ¿Y vos a quién le querés mandar saludos? Todo esto para mandar saludos. Exacto, yo quiero mandarle saludos a toda la gente de la oficina que me debe estar escuchando. Bien. ¿Hay chicos lindos? No me pongas en un compromiso. Hay. Hay alguno. Acá tenés cuatro, lindos. Acá, chicas, cuatro tipos hermosos tengo. ¿Para qué más? Ya está. ¿Qué más, Germán? Somos todos solteros, aparte. Además. Exacto. Ya está. Bien. Y a todos los que están escuchando de Twitter, que yo lo estuve publicando también. Así que... Ya está. Creo que No voy a nombrar uno por uno. Me dijeron, danos saludos uno por cada uno. Yo dije, no. Carlita, les mando un beso a los tres. Vamos todavía. ¿A qué tres? ¿A qué tres? ¿A qué tres? Acá hay cinco personas. Claro. Bueno, pero a vos te descontamos. A ver. Okay. ¿Quién quedó afuera? Uno de ustedes se quedó sin beso. Yo le puedo dar beso cuando quiera, Carlita. Uno de ustedes se quedó sin beso. Así que bueno, no voy a personificar todos, pero grandes saludos a todos. Mañana seguramente me van a decir algo. Mañana me van a decir algo, pero no importa, ya está. Yo también le voy a mandar un besito a todos los amigos de Juan de la oficina. Mira, ahí está. Gracias. ¿Cuántos años tiene Carlita? Pues suena muy chiquita, Carlita. 25. No, está y ahí bien. Mando un besito para los cinco. Está bien. Perfecto. Ahora hay besos para todos. ¿Sabes lo que pasa? Dicen que, mira, yo te voy a decir algo, dice que lo ideal para el hombre es la mitad de la edad más 5. Ahí está, cuenta, ¿no? Ahí buena está. Para, andamos la bien. Mitad. La mitad y de para la edad las mujeres más 5. Sería el doble menos. Es lo contrario. A ver, lo contrario. No, no genial. Funciona. Ese dato fue genial. Es lo contrario, o sea, tu edad menos 5 por 2. No funciona. Son chiquititos todavía. ¿Quiénes? ¿A dónde hay? Él. Hay dos chiquititos. Hay dos que. Vete. No, acá. Acá hay material para todos. Hay un rango etario importante. Sí. ¿Vos cuántos años tenés, Rochi? Claro. Para el Fantasía de los... 23. Germán ya está sacando las cuentas. Acá no sacan cuentas. Germán ya están sacando las cuentas. Bueno, yo le doy. Mientras que ya está. Mientras que sacamos ¿entro cuentas. ¿Entro en tu categoría? Mientras que sacamos cuentas, vamos a un tema musical, Ricky. Sí, dale. Vayamos al próximo tema musical y volvemos. Thank you. A ver, tengo que pensar algo que pegue. Con gancho, como... ¿Dónde vive el rock? Pero menos careta, a ver... tu música. No, eso es... Es una gilada, si pasamos la música que nos dan las discográficas. Tiene que ser algo desafiante. Algo que muestre que no le tenemos miedo a nada. Que no pagamos ABL. Ya está, ya lo tengo. Radio Acme. La radio que le dijo a Hitler que no tenía huevos para invadir Polonia. Listo, me encantó. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Perdimos el auspicio del templo? ¡Mi mujer me va a matar! Materia Gris, un programa que tiene de todo y no se guarda nada. Bueno, un lindo corte, pasó Glory Box de Portishead recién. Es un tema que ya he pasado. ¿Hace cuánto que no escuchaba ese tema? Bueno, no lo escuchaste, literalmente no lo escuchaste. Bueno, pero me lo trajo a la memoria, por está lo bien. Menos. Es un temazo y es una banda de la samputa. Bueno, pero puede escucharme, estamos fuera del horario. ¿Cómo que estamos fuera del horario de protección al menor? Estamos fuera del horario de protección al menor, podés decir lo que se te cante el ojete. Gracias. Igual perfecto. Es un poco. No, pero es el estilo. Es el estilo. Alguna vez dame un poco de. Otra cosita. Dale, este programa. Sí. Ustedes tienen de santurrones lo que yo tengo de rubia natural. No sé lo que tiene rubia natural. Eso son acusaciones. Esas son acusaciones que van a quedar marcadas para la posteridad. Ya está quedando grabado, de hecho. O sea, ya quedó grabado. ¿Después mostrarlo? Esto es como él lo dejo a tu criterio de Karina Olga. No, Karina Jelinek. ¿No? Es Karina Olga Jelinek. Y ahora no sé el apellido de casada, pero es Karina Olga. Sí, se casó. Se casó con un supermillonario. Pero que parece que no tiene plata. Parece que no tiene plata. Dijeron que no tenía plata. Millonario que no tiene plata. Parece que salió que ganaba 6 lucas por mes. Con Karina Olga eso es muy natural, ¿no? Porque es tan tonta que ni siquiera se dio cuenta si el millonario era millonario. Claro. No, para ver si nos cae una denuncia como a Pettinato. Por algo. Vamos. Por algo se casó con Karina Olga y no se buscó una más inteligente. Va. Acá bueno, los comentarios fuera de micrófono. Iba a decir algo. No importa. Los dejamos fuera del micrófono porque por algo fueron ahí. Me molesta, o sea, me paso la mitad del programa callándome. O sea, llegó un momento que... Pero habla chiquitín que nadie te calla. ¿Qué importa? ¿Si es tonta o no, Karina Jelinek? ¿A vos te importa? Está. No. ¿Qué importancia tiene? Si total la vas a mantener callada. Casada no, dicen del otro lado. Casada no. No. Ni en pedo. Casamiento no. No me da el bolsillo para. Bueno, por algo se casó con el que se casó, que le dijo que era millonario, entonces se pudo casar, porque si no, no se casaba de ninguna manera. Porque ella dijo que lo ama y que es feliz y que no le importa la plata. Supuestamente gana 6 lucas 500 por mes. ¿Qué sabe ella? ¿Qué sabe nada. Lo que le está pasando a ella misma? No tiene ni la menor idea. Pobre Karina. ¿Y hoy o Casares? Lo dejo a tu criterio. Lo dejo a tu criterio. ¿Qué sabe ella? Y las mil y un caras tipo Zoolander que hizo con Cool Blue. Claro, tipo Cool Blue, tipo la Cool Blue, la Magnum, pero con Ginsburg fue, que le hizo las mil y un caras, pero iguales. Pero la entrevista con Ginsburg es increíble. ¿Por qué estaba Ginsburg? Porque obvio. Es el mejor entrevistador de la historia del periodismo argentino. El enano era. Bueno, era el mejor entrevistador. No, ahora pero, sí. No. Lo considero que es el mejor entrevistador. Hoy día nadie lo supera, no era. Sigue siendo el mejor entrevistador. ¿Te gustan los petizos? No. A mí me gustan altos, morochos, musculosos. Todas mis características. Entrecano. Alto, musculoso. Claro. Voy bien. Empezar a ir al gimnasio. ¿Por qué? Escuchaste. No, pero tal vez quiere... Una musculatura privilegiada. Bueno, tal vez quiere... Otro de esos tipos que se arman todos, ¿viste? No, a mí me gusta así 2 metros. ¿Depilado? No, pará. Yo dije musculoso, no puto. No, por ahí, depilado, qué sé yo. No. Te gusta aceitado, qué sé yo, ¿no? Son estilos. Sí, no. ¿A vos te gustan aceitados? Aceitados. Acá a los muchachos les gustan los chicos aceitados. Entre aceitado y peludo, dame el aceitado. Puede ser peludo aceitado. No, porque se hace como un lobito después, ¿viste? No. Se hace un menjunje horrible. Imagen. Pero bueno. Estamos volviendo a viejas épocas, me parece. Estamos volviendo a viejas épocas. Las buenas viejas épocas. Solo falta que aparezca Juan Arturo. No. Y ahí ya le ponemos el moño. Que venga Juan Arturo con su banquina. Le ponemos el moño ahí. No, me muero la emoción. Me caigo para atrás. A mí me da miedo. Decí que es tarde. ¿Qué te da miedo, Juan Arturo? Que parezca Juan Arturo a mí me da miedo. Decí que es tarde, porque si no lo llamábamos. No, te va a decir que está durmiendo. Seguro que está durmiendo para mañana aprender a tocar el ukelele. Lo está bardeando. Igual tiene permiso de hacerlo. Recuerdo que la última temporada me gané el permiso para bardearlo. Bueno, está bien. Está perfecto. Todo válido. No hay problema. Acá Carlita comenta que a ella el suéter con aceite le da asco. Sí, claro. Obvio. No, es asqueroso. Da asco a cualquiera eso. Ni hablar. Qué espumita. Hace espumita. Además pensá que eso junta mugre. Decirle a Carlita que venga un día y lo charlamos así como... Claro. Personalmente. Carlita, entonces le invitamos a Carlita que venga uno de estos lunes a charlar con nosotros. Y le preguntamos ese tipo de cosas. Dale. Que le gusta. Dale. Ningún problema. Estás no sigo para no derrapar. No, está bien. No callamos. Mejor callémonos. Ya está. Estamos poco a poco. ¿Qué les pareció de esta vuelta de materia gris? En este momento estoy pensando que tengo ganas de tomar un vaso de agua fría. Algo frío. Estamos, o sea, como sí, calientes. Bueno, muchachos, les vamos a contar que acá estamos arriba de la cocina. O sea, Claro, me faltó esa parte de la geolocalización que me dijiste. Claro. Georreferencia. Estamos arriba de la cocina del bar República de acá. ¿Sí? Entonces, y yo les voy a contar por qué eligieron este lugar. Sí, yo sé por qué eligieron este lugar, porque me lo contaron el día de hoy. No digas quién te lo contó. No voy a contarlo porque me piden que me calle. Me están censurando. Vas a renunciar como real. Pero no, ¿sabes qué? Me voy a censurar y que vengan las chicas y se enteren por qué hace calor acá. Uy. Bueno, que las censures trajo una mejor... Queremos una, chicas. Trajo una mejor... Mejor pronóstico para el próximo programa. Quiero que vengan chicas y no me dejen solas con todos los muchachos. Decirle a Carlita que venga. No puedo con todos a la vez. Abajo hay un montón de chicas también, ¿eh? Y tráete a la cantante. Aparte, no puedo con todos. Es una cuestión de actitud. No pasa por el cuerpo. Vos podés ser chiquita de cuerpo. Pero es una cuestión de actitud. Las mejores tienen buena actitud. ¿O no, Ricky? Totalmente. Ay, ay. Y te mira con los ojos enfurecidos. Pero bueno. ¿Qué me pareció el programa de hoy? ¿Qué te pareció? Excelente lo del clima. Un lujo. Un lujo. Un lujo, ¿eh? Me pareció excelente lo de las madres del dolor. Me siguen haciendo señas que no me vaya el micrófono. Agarré el micrófono. Eternamente. Me voy a poner así. Agarra el ahí está. La nariz me tiene que hacer contacto con la punta del micrófono. Ahí está. Ah, esa es una buena distancia. Esa distancia está bien. La distancia correcta. Esa distancia es está un bien, puño. ¿No? Okay. O sea, todo el tiempo estoy a punto de derrapar por mi tío. Calma, Ricky. Bueno, estabas diciendo, retomá otra vez. Me ¿qué te pareció el programa? Un lujo lo del clima. Me pareció excelente la nota sobre las madres del dolor, sobre la marcha del juicio oral, sobre la convocatoria para el jueves 26. Excelente. Me parece que tenés que seguir trabajando en esa dirección con Martín. Va en esa este dirección. Es el piso. Vas en esa dirección y pido. Como diría la cámpora, nunca menos. Y pido, ahora que termine ella voy a pedir algo. Igual voy a decir que Ricky discriminó mi columna de tecnología. Felicito por todo y me discriminó. No, esperá. No llegué. Me siento discriminado. Pará, no terminé. Pará, no terminé. Es que me mareaste con el puño. Me pareció excelente la nota de Santa Fe. No tanto la de tecnología. La de Santa Fe me pareció excelente. Con todos los datos de primera mano de las primarias de Santa Fe. Y te puedo decir que comimos pizza con champán cuando terminaron de contarse los votos. Eso es muy menemí. Eso es muy menemista. Muy menemí. Eso es extremadamente menemista. Puedo aprovechar para hacer el chivo, ya que dijiste pizza con champán. Sí. Los domingos de 6 a 8 hay un programa acá que se llama Pizza con Champán. Muy bien. Muy menemista. No. Igual la pizza con champán de Menem era pizza nevada. Bueno, ellos no comen pizza nevada, pero joden bastante. Así que nada, paso el chivo ya que dijiste ¿son pizza chicas con o champán. Chicos. Chicos, son todos chicos. Bueno. Vos firmaste un contrato de exclusividad, ¿viste? No. Ya está. Yo también te traigo hasta conducir con chicos, yo estoy. Bueno. Y seguimos mejor. ¿Ya algo más para agregar? No. Quiero la opinión de acá de la señorita. Ah, la remera negra de Rochi también me pareció excelente. Ok. Muchas gracias. Finísimo. Igual finísimo. Ustedes no están exentos por estar atrás de la pecera, ¿eh? Quiero ustedes también después. Bueno, a mí me encantó volver a verlos, a los muchachos. Conocerlo a Martín. Para mí también. Micrófono, un placer. Micrófono. Lo que pasa es que me tiene que mirar para decirme eso. Claro, hay que mirar. Te miro. Por eso, pero ponete ese cualquier cosa, ponete un poco más. El puño, sí, siempre un puño. Me encantó volver, me encantó estar de vuelta y vamos a seguir estando. Sí. Me emociono. Genial haber vuelto. Te dejo a vos la palabra. Se está emocionando de verdad, ¿eh? No. A ver, Martín. Sí, para mí fue un muy buen programa. Lo felicito. Muy interesante lo de Zaldívar. Siempre tirando data interesante, me imagino, ¿no? El momento de seriedad también con la madre, mucha fuerza para ella, yo desde mi lugar. Espero que seguir disfrutando de los lunes con ustedes acá en Radio Acme. Perfecto. Ahora quiero la palabra del señor Germán Alfaro. Lo mío muy sencillo. Adhiero a las palabras del señor Ricky, que dijo que este es el piso. Coincido. Este es el piso en el que tiene que estar el programa, de acá para arriba. Así, no puede decaer nunca. Adhiero muchísimo, pero, también es importante la presencia. Vos no podés faltar. Vos menos. Mucho menos. Vamos hasta Santa Fe y de vuelta. Pero este es el piso. De acá para arriba tiene que ir el programa y me dejan muy conforme, realmente. Y Carla tampoco tiene que faltar. Carla no la conozco, ¿viste? Ya que está. Ya la vas a conocer. Me gusta hablar de lo que conozco. Bien. Me gusta hablar de lo que ya conozco. Ya la vas a conocer. Bueno, cuando la conozca hablaré bien de Carla. Seguro que hablas bien de Carla. Bueno, lo que voy a pedir, vamos a ponerlo en claro. Ya que este programa, ahora voy a dar yo mi impresión. La verdad que fue una vuelta increíble. No la esperaba tan así. Encima lo de la madre del dolor salió hace 5 horas, o sea, sobre el puchito, esas cosas que salen de la nada. Espera mucho más para el programa. No voy a adelantar nombres porque después me pasan factura. No adelantamos nombres, claro, sí, vienen claramente. Muchas sorpresas. Vienen muchas sorpresas. No, me decís un nombre y no lo traes, trácate. Por eso mismo, no lo voy a decir. A la canilla. No lo voy a decir. No lo voy a decir, pero sé de buena fuente que está escuchando. Opa. Así que, ojo, por eso no lo voy a nombrar. es otro lujo. Otro lujo. Perfecto. Otro, digo, que es otro lujo. Perfecto. Este, la verdad que la vuelta a la radio y en esta nueva casa que es Radio Acme, la verdad, un placer, un cambio no solamente en el programa, sino en la radio, que motiva que el programa cambie. ¿Sí? Estamos mejor que nunca. Este, porque al que desde la radio se exija un nivel de calidad del programa, hace que el programa crezca también. Más vale. ¿Sí? Y con el programa crecemos nosotros. Exactamente. Y tengo que decir que estuvieron escuchando ahora cada vuelta de tema y qué sé yo, artísticas, que fue, lo tengo que decir, una de las tantas exigencias. Y lo agradezco a la radio, lo agradezco a Sherman, a Germán, Sherman para los amigos, este, por esa exigencia, ya que hizo, claro, que el programa tenga un cierre, que el programa tenga un comienzo y un cierre, que ahora en un rato, en escasos 10 minutos va a salir. Para el próximo programa vamos, sí, a tener una discusión. Esto te lo doy como adelanto, ¿eh? Una está discusión, bien, está bárbaro. Entre Rochi y yo de la política. Vamos a discutir de política. Yo de mediador. Perfecto. Es un debate, no una discusión. Este, vamos a debatir. Bueno, debatamos. Igual es muy civilizado. Igual, el debate para mí es muy civilizado. Yo igual, discuto. Ya que se te ocurrió eso al aire y ahora, yo ya, para el programa que viene, vos ya tenés ahí creado para poner esa idea que acabas de tener. ¿Ok? Así queda asentado en papeles. Perfecto. Porque si no, después nos vamos por las nubes. Si es discusión y no es debate, yo traigo mi navaja. Volvemos a la vieja. Si no anotamos. No, vamos a empezar a anotar. Tu trabajo es anotar y el mío es esquivar lo que está anotado. Acá yo les voy a contar. Uno es el organizado y el otro es el desorganizador. No. Pero hacemos una mezcla bárbara. No, pero igual, la atención es necesaria en cualquier cosa. Pero igual, necesito que anotes las cosas que te ocurren. Yo no la voy a anotar. No, yo la voy a anotar. Esta discusión que vas a tener con Rochi para el programa debate que viene, o debate. Mirá cómo me pasa factura, ¿viste? Está bien. Hacete cargo, Rochi. Vos ya me pasaste un poco de factura, yo te voy a pasar a vos. Así que, factura, bueno, para todos. Exacto. Y no es una campaña del gobierno. Bueno, habría que ver. ¿Por qué no? ¿Facturas para todos? ¿Quién no? Medialunas para todos. Claro, helados para todos. Yo le voy a traer a la joven pro acá promesas. ¿Está bien? Con este presupuesto, Buenos Aires es Bruselas. Hagamos una cosa. Vos me traes las promesas y yo te traigo los informes de gobierno. Las subejecuciones de gobierno, querrá decir. Bueno, no empecemos hoy. No empecemos hoy. Cálmen las aguas. Calmen las aguas. Vamos a empezar. El programa que viene le dedicamos, si quieren, una hora al debate. No, es mucho. Con cortes en el medio. Yo digo la última, ¿no?, media hora y lo mato. En 15 minutos la destrozo. Bueno, media hora. Para chiquito. Para chiquito, yo quiero un ring. 15 minutos la destrozo. Eso. Mira, Acme se compromete a poner el ring. Y vos te tenés que poner un bikini, Ricky, porque van a pelear en el barro. Perfecto, pero... Yo vengo en bikini la semana que viene. Yo me pongo el bikini, pero yo de la única manera que peleo es con peleadores en cuero. Levantando apuestas. No peleo con peleadores como Corpiño. ¿Quién levanta apuestas? A ver si llama... A ver si llama alguien más. Podemos tener la delicadeza si llama alguien más. 4554-2227. 4554. 6 minutos para llamar. 27. Seguramente tenemos un ratito más. No hay ningún problema. Pero alguien llame. Ahora sale al aire antes de. Y da su opinión. Que dé su opinión del programa también. Así que tenemos la opinión del otro lado también. 4554-2227. Yo quiero que sepan que Ricky se ha envuelto con mi ropa. Sí. Está a punto de. Yo te diría que la recuperes. Porque la vas a perder. Estás repartiendo la ropa. ¿Acá? Eso, para. Estás repartiendo la ropa, son horribles, chicos. Sigo con remera y pantalones. ¿Está bien? Abajo, bueno, de la remera que hay. Mientras que... No querés. Sí. Ok. Bueno, Vamos a un... ¿Por qué? ¿Podemos ir a un tema musical mientras seguimos? Esperamos el llamado telefónico. Yo 4, sigo 5, lo mío. Si nos deje, tenemos 5 minutitos. Llamen 4 o 5. ¿Qué tema? Vos siempre con la pregunta justa. ¿Qué tema? The Believers. The Believers, de esa banda que te nombré hace al principio. Creo fuera de aire en realidad, que se llama How to Destroy Angels. No, lo dijiste al aire. How to Destroy Angels. ¿Angels o Engines? Angels. Y si no, es como destruir motores, y yo tengo unas teorías interesantes. Bueno, vamos con How to Destroy. How to Destroy Angels, The Believers, y volvemos. Thank you. Hola, ¿me escuchás? Te hablo a vos, oyente. Sí, a vos. Estás acostumbrado a que no te hablen, ¿no? A grandes radios que dicen que piensan como vos, pero después se cagan en lo que dicen. A radios jóvenes, con tipos de 50 que quieren hacerte creer que se identifican con tus ideas, que tienen tus problemas, que te dan consejos de vida. Pero Radio Acme es distinto. Radio Acme sí te escucha. ¿Qué? ¿Un tema de qué? ¿Un tema de rock set? ¿Esa mierda querés? ¿Por qué no te vas a recalcada con tu madre, hijo de puta? Radio Acme, diplomacia cero. Materia gris, la materia que faltaba. Una colgada más. A ver, dale, los Angels. Eso fue How to Destroy Angels, The Believers. Bien. Fue, creo, en la cortina estaba sonando, en este último separador, estaba sonando Wizard, The Perfect Situation. Y esto está terminando esto de ser. Esto ya está terminando. Materia gris. Esto ya está terminando. Materia gris es lo que no tenemos, muchachos. Lo hemos demostrado a través del tiempo. Esperá a escuchar un toque del cierre. Así que. Ok, me callo. Las señas que hay acá dentro del estudio me hacen colgar y me hacen pero perder. Pero vos tenés que ser inmune a eso. Vos te tenés que concentrar y hablar de lo que estás hablando. Escúchame. Está bien. Bueno, eso fue todo por hoy. Ya son las 12 y 5 de la noche. El lunes que viene voy a tener un debate dificilísimo con la chica pro. Perfecto. Debatiremos entonces. Voy a rebatir cualquiera de sus argumentos. Yo me voy a poner en el papel de moderador. Tenga razón o no, voy a ganar yo. Es lo único que quiero decir. Eso creo que ya lo sabemos todos. Bien. Pero no porque sea algo real, sino porque sé que sos un mal perdedor. Pero Sara, y un mal ganador. Sería algo muy interesante que tal vez cada uno traiga un exponente de ese pensamiento, no solamente ustedes. Perfectamente. Como una forma de tercerizarlo y que no se transforme en una contienda personalizada. Bien. Bien, ¿quién tenés para traer a vos? Vos contame, ¿a quién tenés ganas de traer? No, ahí ya me estás ninguneando. Ojo que te puede salir el tiro por la culata. Mirá que yo no hablo, yo no expongo, vos. Decís, yo no digo nada. Bueno, pero ¿quién pensabas traer? ¿A quién te gustaría poder traer? Puedes traer a cualquiera. ¿A quién te gustaría ponerme acá enfrente a debatir? Muy buena pregunta. No, tengo que pensarlo. No sé, es tarde, estoy cansado. Perfecto, lo dejamos para la próxima. Tengo los ojos llenos. Tengo los ojos llenos. Se asustó. No exactamente con eso. ¿Se asustó el muchacho? No, lo dejamos para la semana que viene. Lunes de la semana que viene de 10 a 12 por Radio Acme. Eso fue todo por hoy. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias a Jerry por la operación técnica. Y hasta el lunes. Muchas gracias, Germán. Nos vemos el lunes que viene. Linda semana para todos. Esto fue Materia Gris. De lo que había, no nos guardamos nada. El próximo será mejor todavía. Condujeron Juan Lentino, Ricky Cambra y Rochi Cañas. ¡Una masa!